identificación de las tres chicas de los asesinatos. Las autoridades no encuentran explicación lógica. ¿Será la extraña coincidencia? Los expertos, según informa la policía, están siguiendo la pista. Se trata de tres chicas para poder identificar. Aunque parece posible que van a continuar. De cualquier forma, el móvil parece ser... ¡En otro día, Ruth, rayos! No sabía que teníamos un rey. Reiteramos una partida en toda nuestra vida. Viviendo en una dictadura. Una autocracia que se ocupa de su en la que las clases trabajadoras. No puedes imaginarte lo que se siente siendo un monstruo. Bienvenidos al Rincón del Miedo. Venid y miraos al espejo. Tenéis el monstruo delante. Bienvenida a mi casa. Ven, ven y mira. ¿Quieres probar el sabor de la mantequilla? Ven, asómate. ¿Quieres conocer al monstruo? ¿Quieres conocer al monstruo? ¿Quieres conocer al monstruo? Al lado más profundo y oscuro de Estados Unidos, en el que viven los demonios. Esta semana, el Imperio del Miedo, el cine de terror post-11S. Bienvenidas a la Linterna de Diógenes. Yo solo sé que a veces... cuando hay demasiados blancos me pongo nervioso. ¡Ay, Dios mío! Se ha perdido muchas cosas, como cuando Estados Unidos fue atacado por suicidas retrasados mentales. Los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001 marcaron un antes y un después. La política internacional, la economía y la sociedad se transformaron para siempre. El cine de horror, hecho en Estados Unidos desde entonces, quizás sea el género que más ha profundizado en la paranoia y el miedo que a todos los niveles se enseñoreó de la vida estadounidense. Señora Griffin, ¿qué planes tiene para limpiar el medio ambiente? 11 de septiembre. Señora Griffin, ¿cómo arreglará los problemas de tráfico? 11 de septiembre. Tenemos con nosotros a Antonio José Navarro, crítico de cine y autor de El Imperio del Miedo, el cine de horror norteamericano post-11S, publicado por Valdemar. Antonio, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Muchas gracias. ¿De dónde surge la idea de este libro? ¿Es tan diferente el cine de terror de estas dos últimas décadas del de los años 90? Bajo mi punto de vista, pues sí, la diferencia es bastante sustancial. La idea del libro surge a través de mi propia práctica profesional. Yo soy crítico de la revista Dirigido Por, y concretamente en el 2001 se dio la circunstancia de que empecé a trabajar como programador en Festival de Sitges. Como todos sabéis, el Festival de Sitges es un festival de cine especializado en género fantástico y de terror. Y a lo largo de los años de mi trabajo, tanto en el festival como en la revista, pues me percaté inmediatamente de que había pasado algo, de que había experimentado el cine de terror norteamericano una mutación significativa. De hecho, incluso en el libro explico cuál es la diferencia entre el cine de terror y el cine de horror, ¿no? Y creo que, por ejemplo, podemos, para que el público lo entienda, podemos comparar dos películas como son Scream de Wes Craven, que es una película del año 96, si no recuerdo mal, con el remake de La Matanza de Texas que hizo Marcus Mistel en el 2003. Son películas absolutamente diferentes. Por una parte, el cine de terror norteamericano de los 90 pues era un cine que no se tomaba muy en serio a sí mismo, que estaba dirigido básicamente a adolescentes. Recordemos también otro de los grandes hits del momento, Sé lo que hicisteis el último verano. Y eran películas pues de una violencia pues muy suave, muy tenue, de temas poco comprometidos desde un punto de vista incluso político. Digamos que la brutalidad, el morbo, las relaciones malsanas entre personajes, de los personajes con el propio entorno social más inmediato, pues todo estaba sujeto a una serie de clichés, de convencionalismos, que sobre todo también estaban muy marcados por el tema de la autorreferencialidad, ¿no? Eran películas que miraban al pasado, que hacían bromitas sobre clásicos como La noche de Halloween, por poner un por ejemplo, y todo eso se rompe, desaparece de una manera casi inmediata a raíz de los atentados del 11S. ¿Por qué? Bueno, eso es lo que yo explico en el libro. Hay una relación, creo que muy importante, siempre la ha habido, entre el cine, la sociedad y el momento histórico en que cada película se filma. Y en este caso, para mí fue la manera en que la sociedad norteamericana, la cultura popular norteamericana, empezó a hurgar en el trauma provocado por los atentados del 11S. ¿Cuáles son los temas fundamentales de las películas de terror norteamericano post-11S? Bueno, el tema fundamental básicamente es la idea de que el mundo no es ese lugar seguro, pacífico, amable, controlado, que algunas, por ejemplo, series norteamericanas mainstream nos venden, ¿no? Podríamos poner el caso de una serie como Modern Family, ¿no? Ese cine lo que hace es explicarnos que vivimos en un mundo rodeado de monstruos y de monstruos humanos. No hace falta que sean entes venidos del espacio exterior o criaturas provenientes de Centro Europa. Los monstruos del 11S son monstruos, sobre todo norteamericanos. El monstruo no es más que un reflejo de aquello que no queremos ser o que no queremos aceptar que somos. Y en este caso, un país que después de los atentados del 11S pues invade países, bombardea naciones que están entre las más pobres de la Tierra, como es el caso de Afganistán, antes me he referido veladamente a Irak, y para sentirse seguro lo que hace es practicar la tortura de manera pues digamos que casi indiscriminada. Recordemos el caso de las fotografías de la cárcel de Abu Ghraib en Irak, pues lo que hacen esas películas es recordar a los norteamericanos de que ellos también son monstruos y que también amenazan y que también matan. Y en este caso, para redondear la metáfora, lo que hacen es decirnos que pueden acabar comiéndose a sus propios conciudadanos, como es el caso, por ejemplo, de Las colinas tienen ojos, por el hecho de que, bueno, en realidad toda esta violencia, toda esta brutalidad, toda esta sed de venganza tiene un efecto boomerang, acabará rebotándoles en contra de ellos. Se estoy entendiendo que por un lado puede existir ese enemigo exterior, ese monstruo exterior, un recurso muy utilizado quizás, pero sobre todo por lo que nos estás contando, centra bastante en ese enemigo interior, ¿no? Ese monstruo interior, el vecino, ¿no? El que está cerca, que en cualquier momento puede irrumpir y puede cambiar un poco el orden de las cosas. Sí, es que en realidad el cine norteamericano de terror, la historia del género en sí, bueno, cuando empieza en los años 30, cuando el género se convierte en un elemento industrial interesante y rentable, pues todos son criaturas, monstruos que vienen de los viejos mitos góticos europeos, ¿no? Hablemos de Frankenstein, de Drácula, del hombre lobo. Pero cuando en los años 70 se dan unas circunstancias curiosamente muy parecidas desde el punto de vista social y político, con el post-11S, que sería la guerra del Vietnam, bueno, el cine norteamericano también sufre una extraordinaria mutación y lo que hace es mirar hacia ese monstruo interior que no es más que las esencias más oscuras de la cultura y de la sociedad norteamericana. Y un poco lo que hace el cine norteamericano de horror post-11S es recuperar esa idea, ¿no? Adoptándola a los nuevos tiempos, a los nuevos parámetros culturales y a las nuevas inquietudes. En el libro, yo lo he dividido lógicamente por capítulos, lo que hago es destacar, por ejemplo, la existencia de monstruos dentro de lo que sería el wilderness, la naturaleza norteamericana, criaturas que están ocultas a la vista de la sociedad civilizada actual, moderna, y que por una serie de circunstancias acaban aflorando y acaban convirtiéndose en una amenaza muy, muy real, ¿no? También está la idea del propio bosque. Hay una película maravillosa que supongo que tú habrás visto, que es La Bruja. Sí, sí, sí. La presencia física del bosque cerca de la cabaña de los peregrinos ingleses, los primeros norteamericanos blancos que llegaron al continente y que están constantemente atemorizados solamente por la presencia del bosque y de por lo salvaje. Por lo que el bosque oculta, por lo salvaje. Incluso la película tiene esa ambigüedad tan estudiada y tan maravillosa que a veces piensas que lo que parece que habita en el bosque no es más que una fantasía, una neurosis, una paranoia de ellos mismos, ¿no? ¡De rodillas! Mírame a los ojos, hija. ¿Amas la palabra de Dios? Sí. ¿Amas la Biblia? ¿Amas la oración? Sí, sí. Somos hijos del pecado. Pero yo os digo que no he criado bruja alguna en esta casa. Oremos. Y no habrá que temer. Jamás estaremos abiertos al maligno. Tu vida... ¿No quiere usted creerme? He visto a la serpiente en mi hijo. Detuviste la oración. ¡Ellos mienten! El pacto que hiciste no tendrá efecto. No hice ningún pacto. Tu alma pertenece a Cristo. No hice ningún pacto. El diablo no tiene interés en ti. No soy una bruja, padre. ¿Y qué es lo que he visto en mi casa? Pensando en la bruja, que tiene mucho de ese miedo al bosque, a lo oculto, a lo salvaje. Lo que transmite en buena medida esta película es que mientras los personajes miran continuamente con miedo hacia afuera, hacia ese bosque, terminan siendo ellos, su paranoia, su fundamentalismo religioso, lo verdaderamente terrorífico y auténticamente peligroso. Es decir, da la impresión, viendo la película, que por mucho que miren hacia afuera, la gente que te rodea es el verdadero demonio, más peligrosa que lo que pueda estar fuera. Totalmente, totalmente de acuerdo. Es que, de hecho, uno de los elementos, narrativos y psicológicos que van vertebrando películas de estilos y de temáticas muy diferentes es precisamente ese miedo al vecino, esa paranoia hacia lo que está viviendo a nuestro lado, pero nos parece extraño, ese miedo al otro en un sentido muy amplio de la palabra. Incluso el propio territorio norteamericano, hay un capítulo dedicado concretamente a la figura del bosque, como personaje, como monstruo, El propio territorio americano tiene zonas oscuras que, por ejemplo, escribiendo el libro me di cuenta de que hay zonas en el centro de los Estados Unidos, zonas boscosas y desérticas que no están mapeadas, que todavía no se sabe exactamente qué es lo que hay allí. Y estamos hablando de que estamos en el siglo XXI. Lo cual pues induce a los guionistas y a los realizadores de Hollywood a fantasear hasta extremos realmente delirantes, ¿no? Y luego pues hay las viejas historias culturales propias de los norteamericanos, como es el tema de Halloween, esa fiesta pagana y macabra que es uno de los centros de las batallas culturales entre progresistas y conservadores, como también lo es el tema de la posesión demoníaca. Curiosamente, en el libro explicaba que durante los primeros meses después de los atentados, el presidente Bush utilizaba una retórica propia más de un pastor protestante puritano que de un político, comparando a Bin Laden y Al Qaeda pues con Satán y sus demonios, ¿no? Entonces hay una explosión, que no es gratuita, evidentemente, de todo un cine satánico que, bueno, parecía olvidado desde finales de los años 70. Como puedes ver, hay una serie de espacios dramáticos y también estilísticos que lo que hacen es hablar de la monstruosidad, pero de la monstruosidad propia más que de la ajena. En realidad, lo que los atentados del 11S provocan, aparte de un gran trauma colectivo que todavía no ha desaparecido, esto hay que decirlo, todavía se detecta en muchísimas películas, no solamente de terror, sino también de otros géneros, lo que hace es situar la mentalidad americana, la cultura americana, frente al espejo y revelar la propia monstruosidad, ¿no? Su intervencionismo político en terceros países, su propensión a desestabilizar gobiernos, a explotar los recursos naturales de países pobres sin ofrecerles nada a cambio. Eso no estoy disculpando, ni mucho menos, que nadie me malinterprete, la brutalidad de aquellos atentados y las ideas absolutamente apocalípticas y nihilistas de Al Qaeda en su momento, ¿no? Pero sí que es cierto que hay unas causas-efectos muy claros en esos eventos trágicos. Mi nombre es Robert Hawkins. Hace 7 horas más o menos, algo ha atacado la ciudad. Si encuentra esto, si lo está viendo, ya sabe más que yo. Un género que ha tenido bastante éxito, que ha tenido bastante fuerza durante bastantes años en estas últimas décadas, ha sido el de los metrajes encontrados, el falso documental. ¿Podemos relacionar esto con la propia explosión de grabaciones caseras de los atentados en las Torres Gemelas? Sí, desde luego. Es que existe una clara relación. Es que incluso el hecho de presentar ficciones de terror, ya no desde un punto de vista narrativo representativo, sino intentar hacerlas pasar casi de contrabando como un documental, tiene mucho que ver con el hecho, por un lado, como tú bien apuntabas, de las grabaciones caseras que captaron desde múltiples puntos de vista el ataque y el derrumbe de las torres, y también el hecho de que fue un espectáculo, entre comillas, que vimos en directo por televisión. Todo el mundo recuerda dónde estaba el 11S, porque no podíamos creer lo que estábamos viendo. Parecía una película de Michael Bay, o parecía un remake absolutamente pasado de vueltas de La jungla de cristal. La realidad nos asaltó desde la televisión con una brutalidad y con una sinceridad que no habíamos visto nunca. Piensa que vivimos en una época en que la telerrealidad, muy mal llamada por otra parte así, no es más que una puesta en escena de situaciones supuestamente reales. El 11S demostró que la realidad desnuda tal cual puede ser devastadora. Entonces, el hecho de que muchas de estas películas sean producciones independientes y que también se dirigieran a un público muy joven hizo que optaran por este formato, por el falso documental, por el found footage, por el metraje encontrado, y a partir de ahí trazar una narrativa que lo que hace es descubrirnos el horror en toda su pureza y en toda su magnitud, ¿no? Que siempre está, pues, habitualmente solapado, oculto, o que forma parte de leyendas o de folclores que las nuevas generaciones, pues, no se toman muy en serio, pero que finalmente y desgraciadamente cuando se topan con él resulta que es muy real. Quizás Monstruoso sea paradigmática un poco de este estilo. Bueno, Monstruoso es el, digamos, el paradigma en el sentido de que hay alguien que está documentando el ataque de una criatura extraterrestre a Nueva York, ¿no? Y encima Nueva York, que es el escenario, la zona cero de los atentados, realmente. Si te das cuenta, todo el mundo siempre se refiere al 11S aludiendo a las Torres Gemelas. Nadie se acuerda, parece acordarse, que otro de los puntos atacados fue el Pentágono. Entonces, Monstruoso sería una de las películas paradigmáticas de esta tendencia, ¿no? Pero yo creo que hay otras también muy interesantes y que sería digno de mencionar, ¿no? Por ejemplo, hay una especie como de remake muy interesante de la Bruja de Blair, que fue la película de alguna manera que inició el género, esto, sí. Pero que es del año 99, si no recuerdo mal, que sería el caso de Blackwater Vampire, que es una película donde un grupo de jovenzuelos pues se topa con un vampiro de verdad, que además habita en un oscuro y denso bosque norteamericano. Y sobre todo hay una que a mí me parece maravillosa, que es el caso del Último Exorcismo, que además sucede dentro de lo que sería la América profunda del sur, esa zona que antes votaba al presidente Bush y ahora ha votado, por razones que todavía no cierta comprender, a Donald Trump, y que es la historia de un predicador que se dedica a hacer falsos exorcismos. Es un hombre que entiende que esas zonas deprimidas, atrasadas, generan una serie de patologías mentales que él, a través de su farsa, de su teatrito, pues consigue aliviar, consigue curar de alguna forma, hasta que un día se encuentra realmente con un caso de exorcismo real. Y es una película que lo que hace es recuperar el formato televisivo. En realidad es un grupo de jóvenes que están haciendo un reportaje televisivo sobre un predicador muy concreto, un personaje que ellos han escogido, y van poco a poco junto con él y junto con el público descubriendo una realidad bastante inquietante. Ese sería otro de los títulos, creo, muy importantes a tener en cuenta. Tienes suerte de estar aquí. ¿De qué está hablando? Te encontré y te salvé la vida trayéndote aquí. No entiendo nada. Ha habido un ataque. Un ataque devastador. Todavía no sé si es químico o nuclear, pero aquí estamos a salvo. ¿Y dónde estamos exactamente? Debajo de mi granja. No puedes marcharte. Un ataque deja radiación que contamina el aire de la superficie. Así es como esto funciona. ¿Y cuánto tendremos que esperar hasta que podamos salir? Depende de la proximidad de las explosiones. Un año, puede que dos. Y eso, hablando de armas que conocemos. Los rusos están desarrollando cosas muy malas, y si los marcianos por fin han encontrado la forma de llegar hasta aquí, sus armas harán que las de los ruskis parezcan armas neandertales. Pero por suerte, me he preparado para esto. Todos los que están fuera han muerto. Tengo esta puerta sellada. Todo. Nadie puede salir ni entrar. Cuando antes has mencionado a la bruja, por alguna razón curiosa, me ha venido a la mente una película que en principio no tendría nada que ver, que es Cloverfield Lane 10. Una película que, bueno, John Goodman me tiene bastante ganado para siempre, pero bueno. Pero donde existe el argumento del ataque exterior, ¿no? Ese miedo a lo externo, donde lo sobrenatural está sobre la mesa, pero donde en el fondo los verdaderos monstruos son los ocupantes del refugio donde está encerrada la protagonista, ¿no? Donde se mezcla, entiendo yo al menos, la crítica, se mezcla crítica a la paranoia del peligro exterior con el peligro real que puede haber en el exterior. O sea, puede haber ese peligro exterior, pero en este caso entiendo que el infierno no está fuera del refugio, sino que un poco, pues no sé, parafraseando a Sartre, el infierno son los otros, ¿no? Las otras personas con las que estás conviviendo, ¿no? Y por alguna razón, al hablar de la bruja, aunque estén en contextos muy diferentes, me recordaba un poco eso, ¿no? Ese miedo a lo que está al otro lado, a lo que está al otro lado, lo salvaje, ¿no? En el caso de la bruja, o al ataque exterior, que por eso estás en el refugio, pero que en realidad lo que te están haciendo pasar mal son la gente que te rodea. Sí, de hecho, es un buen ejemplo, porque realmente la película también es muy ambigua en este sentido, ahora que lo dices, porque sí que es cierto que los habitantes del refugio en los que está, digamos, atrapada la protagonista, pues no son personas muy equilibradas mentalmente, ¿no? Y la idea del refugio y de la paranoia de que nos atacarán y debemos protegernos y debemos estar preparados, nos remite a épocas pretéritas de los Estados Unidos, como es, por ejemplo, los años 50 y el terror a la invasión soviética o incluso al ataque nuclear soviético, ¿no? Que había una próspera industria, como tú sabrás, de refugios domésticos, que te los podías poner en el patio trasero de tu casa, ¿no? Con toda la equipación supuestamente correcta para evitar la radiación y poder sobrevivir, ¿no? Y es cierto que la ambigüedad reside en que cuando la protagonista sale, descubre que hay otra monstruosidad aún mayor que la del propio búnker, con lo cual no sabes exactamente qué es peor o qué es mejor en este caso, ¿no? Yo me gustaría también llamarte la atención a la irrupción de un género que ya se dio en los años 60, sobre todo a raíz del caso Manson, de los asesinatos de Tate LaBianca, que es el género o el subgénero, porque no dejan de ser películas de terror, de las home invasions, las invasiones del hogar. Esas películas en donde hay una familia o un grupo de personas que están dentro de un entorno cotidiano, controlado, aparentemente pues seguro, y que son invadidos por gente del exterior, o por seres incluso del exterior. Hay un caso paradigmático, que es la película de Brian Bertino, Los extraños. No sé si la has visto. No, está justo no. Estaba pensando en una que invierte un poco en los términos, que es la de No respires, que está vista desde el punto de vista de los invasores. Es que es lo que yo te venía a comentar. El género, el subgénero de las home invasions, lo que hace es, por un lado, explotar la paranoia norteamericana y llevarla a extremos realmente surreales, del miedo a que te irrumpan en tu casa, te amenacen, te maten o te hagan mil y un tropelías, que es el caso de Los extraños, que además es un grupo, es un trío de personajes que van enmascarados, es decir, que no tienen ni rasgos siquiera humanos, y que hay un momento terrorífico en el cual la protagonista, cuando está siendo torturada, cuando les dice por qué estáis haciendo esto, uno de los personajes misteriosos le responde: porque estaba allí en casa. Es que es una frase que da pie a muchas interpretaciones, ¿no? Incluso genera miedos muy, muy internos, muy, muy profundos, ¿no? Ese sería un caso, cuando tú eres agredido e incluso te tienes que defender, y te tienes que defender con gran violencia. Y explica bastante, entiendo, también de ese contexto de paranoia y miedo tras el 11S, ¿no? Es decir, la irrupción repentina, inesperada de intrusos en tu propia casa, que se supone, ¿no? Con esa sensación de indefensión y sorpresa, que se supone que es el lugar seguro, ¿no? Tu casa, ¿no? Y entonces... Hombre, a ver, en su momento se dijo en la prensa, y es cierto, los norteamericanos nunca habían sufrido un ataque en su territorio continental desde 1812. desde la Segunda Guerra con los británicos. Imagínate, para, en Europa, como hemos tenido tantos conflictos bélicos, tanto con otros países como a nivel propio, guerras civiles, el bombardeo de nuestros pueblos, de nuestras casas, la invasión de gente extraña, es algo como que está más asimilado, ¿no? En el caso norteamericano, para ellos es realmente inconcebible que alguien se atreviera a atacarles en su propio territorio. Entonces, esas películas explotan ese miedo, esa paranoia, y sobre todo algunas justifican el hecho de que tú puedas reaccionar con extrema violencia ante los atacantes, porque tú debes defender tu casa, tú debes defender tu familia, al coste moral que sea. Eso sería un poco la visión más cruenta del tema de la guerra contra el terror, de la lucha que se está llevando desde esa época contra el terrorismo. Y luego hay la versión, digamos, contraria, que un poco tiene que ver con lo que tú decías, de No respires, que es la versión de los atacantes, ¿no? En No respires hay un grupo de ladronzuelos que se las prometen muy felices asaltando la casa, precisamente, además, de un ciego que es excombatiente de la Guerra del Golfo, y cuando entran se dan cuenta que su problema es que han descubierto algo que no debían y que no pueden salir. Y eso sería también una manera de hablarnos del problema que tuvieron los norteamericanos durante una década, atrapados en Irak en una especie de Vietnam 2.0, del cual entraron, sabían muy bien cómo entrar, pero nunca supieron cómo salir. Y eso está presente en esas películas, de una manera metafórica, alegórica. Pero sí que nos están hablando de nuestro tiempo, de nuestros problemas, o de los problemas de los norteamericanos, que de alguna manera también son los nuestros, aunque sea de manera indirecta, y lo hacen desde una visión estética, narrativa realmente novedosa, porque hacía muchísimos años, por lo menos como dos décadas, más de 20 años, que no había películas de esa violencia, de esa rabia, de esa intensidad y de ese compromiso con el entorno político social suyo, ¿no? Pensemos que la mayoría son películas de producciones independientes. La industria mainstream participa de una manera muy selectiva y a distancia, ¿no? Son películas que lo que hacen es poner en cuestión incluso la propia estética del sistema, ¿no? O mejor dicho, de una parte del sistema. Hola, Amanda. Tú no me conoces, pero yo a ti sí. Jugaremos a un juego. Esto es lo que pasará si pierdes. El aparato que llevas está sujeto a tus mandíbulas superior e inferior. Cuando el temporizador que tienes detrás llegue a cero, tu boca quedará desencajada para siempre. Imagina que es una trampa para osos, pero al revés. De esta época también es la erupción de un género donde el visionado de cómo se tortura, se mutila con sadismo a una o varias personas se convierte en el eje argumental, el torture porn, con ejemplos típicos en las sagas Hostel y Saw. ¿Cómo se relaciona esto con ese mundo post-11S? Bueno, la violencia y la tortura siempre han formado parte del cine de terror. Al menos a partir de unas determinadas épocas donde la censura se empezó a relajar, ¿no? También es cierto que la violencia en el cine de terror aparece curiosamente y significativamente en territorio europeo. Hablemos de las películas Hammer, de las producciones que se hacían en Italia dirigidas pues, por Mario Bava o por Riccardo Freda, que son los territorios que han padecido en primera persona los horrores de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hay toda una generación, no solamente de público adulto que va a las salas, sino también de público joven, que conocen los horrores de la guerra de manera directa o porque sus mayores se lo han narrado. Y claro, no se puede hacer una versión de Drácula como la de Bela Lugosi en 1958. Además, pensemos que el cine de terror siempre ha sido el género que más ha estado situado en los márgenes del sistema cultural, ¿no? Todo el mundo siempre abobina de las películas de terror, que si son para sádicos, que si son para gente que está enferma, que eso no es cine, eso no es cultura. Yo estoy harto de escucharlo a lo largo de mi carrera profesional. Pero lo que sí está claro es que ese tipo de cine forma parte de la contracultura, forma parte de una visión del mundo alternativa y contestataria a lo que nos ofrecían pues las películas de las mayos, los musicales, las comedias, una visión del mundo como más, en principio, más amable, ¿no? Y está de fondo Abu Ghraib. Y entonces, claro, cuando estalla el escándalo de Abu Ghraib con esas fotografías tan explícitas y se empieza a conocer pues muchos más detalles del tema de los agujeros negros, es decir, las cárceles secretas donde la CIA torturaba a supuestos terroristas, cuando ya se hace público y manifiesto lo que está pasando en la base de Guantánamo, en el campo Rayos X, que no es más que una cárcel, un limbo carcelario donde los prisioneros no tienen derechos de ningún tipo. Bueno, se pone sobre la mesa un problema o una disquisición moral, que además, antes has citado a Sartre, pues volvamos a citarlo, que él lo toca en una obra teatral que se llama Las manos sucias. ¿Hasta qué punto un gobierno o una autoridad es capaz de ensuciarse las manos, de hacer cosas inmorales en aras de un bien mayor? Este caso sería proteger a los ciudadanos norteamericanos y también, por extensión, a los de sus países aliados. Bueno, pues a partir de aquí la tortura plantea una serie de problemas no solamente legales sino morales que estas películas exploran de muy diferentes maneras. Por ejemplo, en el libro, si te has fijado, yo tuve incluso hasta la malicia de poner dos fotografías comparadas del vicepresidente Dick Cheney, que era el encargado de esta estructura de torturas y deportaciones forzosas. De hecho, si recuerdas, la prensa de la época le llamaba Darth Vader. Sí, sí, sí. Era sí, sí. El señor del lado oscuro, la parte, digamos, fea de la guerra contra el terror, ¿no? Que no tiene nada que ver ni con los aviones, ni con las tropas, ni con las reconstrucciones supuestamente generosas y humanitarias, ¿no? Pues hay una foto que compara el físico de Dick Cheney con el protagonista de la serie Saw, que es ese asesino moralista que interpreta a Tony Bell. No es una casualidad. Tony Bell también tiene sus agujeros negros, también selecciona a sus prisioneros, a esas personas que tienen que automutilarse, que tienen que autotorturarse para salir con vida del sitio donde están encerrados, y tiene una visión del mundo muy parecida a la de un republicano de la época, ¿no? Lo que hace pues es encerrar a toxicómanos, a ladrones, a asesinos, a estafadores, a adúlteros. Son unas películas muy inquietantes en este sentido, ¿no? Y claro, la gente que además empezó a ver cadáveres destrozados, visiones de gente muerta por las calles, atentados en directo prácticamente, precisamente por lo que tú antes también comentabas, por esas cámaras digitales que llevaban los propios soldados o los propios habitantes de Bagdad y podían captarlo en directo. Hay una necesidad de exorcizar, de sacar fuera todo ese horror a través de una ficción controlada, de una narración que nos permite, por un lado, horrorizarnos, pero desde la seguridad de una sala, sabiendo que nunca nos va a pasar eso a nosotros, y por otro lado también, por qué no decirlo, disfrutar hasta un cierto punto el placer sádico de las situaciones que se plantean, ¿no? Aparte de que exista también un discurso político detrás de ellas, clarísimo. Hostel es quizás un caso curioso, o al menos a mí me lo parece, por su ambivalencia. Pues mezcla una visión, por un lado, una visión un tanto imperialista, prepotente respecto a los países del este de Europa, pero también parece estar realizando una crítica a eso, al neoliberalismo y la posibilidad de que todo sea mercancía y la gente rica pueda comprar personas para torturar. No sé, me da la sensación como que juegan ambos polos. Bueno, en el libro yo hay un momento en el cual comento que en todos los géneros, en todos los movimientos cinematográficos que están acotados de una manera histórica y temporal más o menos precisa, siempre existen lo que se llaman los discursos contradictorios. Esto es un término que acuñó los discursos incoherentes, perdón. Esa es la definición correcta. Esto es un término que acuñó un crítico muy conocido canadiense, Robin Wood, para hablar precisamente del cine de los 70, que decía que las tensiones culturales del momento lo que hacían es que se expresaban en una misma película de diferentes maneras y en diferentes momentos, ¿no? Entonces, en el caso de Hostel, creo que es muy evidente que hay una visión, digamos, llena de prejuicios, incluso un pelín racista, pues de esos países del este que han salido del comunismo, que son pobres o que están deprimidos debido a las décadas de una economía y de una política pues perniciosa para ellos. Pero por otro lado, lo que se hace es mostrar a los estudiantes norteamericanos, esos estudiantes americanos tan arrogantes que van con sus dólares y con sus vacaciones pagadas, como unos auténticos imbéciles y unos auténticos ignorantes que desconocen por completo la cultura, el idioma, las prácticas, digamos, incluso sociales de esos entornos que para ellos resultan tan exóticos y tan extraños, ¿no? Y eso los convierte en víctimas propiciatorias de las mafias, de los grupos de extorsión, de las redes de criminales que se dedican a mercadear con la carne humana, con la vida humana, con las personas. A mí me hace mucha gracia pues el hecho de que los protagonistas de la primera película y también de la segunda, que además son chicas, van a una zona de Centro Europa que históricamente todos sabemos, o por lo menos nosotros lo sabemos, que está trufada de leyendas sobre vampiros, monstruos, brujas, etcétera, ¿no? Y de alguna manera lo que se encuentran es precisamente eso, hasta que acaban en un agujero negro, como el que los que utilizaba la CIA, para ser torturados por ricachones de todo el mundo. Estamos hablando de esa globalización maravillosa que nos vendieron precisamente desde los Estados Unidos, que pueden pagar pues unas horas de tortura y de asesinato con total impunidad, ¿no? Y bueno, sí, es cierto que, como tú has comentado, que existe una cierta contradicción ideológica en algunos términos de la película, pero creo que al final la intención de Eli Roth es dejar bien claro que en el mundo en que vivimos, los propios norteamericanos, por culpa de su arrogancia, por culpa de su estupidez, pueden acabar en la silla de las torturas y pasarlo muy mal. Y también es una especie de lección moral a la hora de decir, bueno, nosotros estamos haciéndole esto a los demás y creemos que es correcto, pero cuando nos lo hacen a nosotros es cuando vemos que realmente no es correcto. Y es un elemento, es una manera de plantear preguntas para que el espectador las responda a motu propio, ¿no? Y quizá por eso es necesario que se muestre la violencia y las torturas y las mutilaciones con el grafismo que lo hace, ¿no? Realmente Hostel es una película, para los que no están acostumbrados a este tipo de experiencias, pues realmente dura de ver. ¿Las películas basadas en casas encantadas se pueden relacionar con la propia crisis financiera, basada en la crisis inmobiliaria? ¿Se puede encontrar relación en este auge también de películas basadas en casas encantadas? Sí, se puede encontrar dos tipos de relación. Por un lado está la idea del pasado, que siempre acaba atrapándote. Un pasado de violencia, un pasado de abusos, un pasado de injusticias. Los espectros, los fantasmas vuelven y vuelven para vengarse, ¿no? Y realmente durante todos estos primeros años de la guerra contra el terror, incluso después con Barack Obama, los Estados Unidos, en aras de la defensa de su país, en aras de neutralizar el terrorismo islámico, pues han dejado un reguero de muertos, han dejado un reguero de destrucción que probablemente en un futuro les pase factura. Y eso es un poco lo que nos comentan las películas de Casas Encantadas, siempre refiriéndose, curiosamente, al propio territorio americano. Lo que están haciendo ahora, o lo que hacían en aquella época los estadounidenses en Irak, en Afganistán y en otros lugares del mundo, ya lo habían hecho previamente en su propio país, pues con las naciones indias e incluso con lo que ellos llaman el patio trasero de los Estados Unidos, que sería Latinoamérica. Y luego hay otra variante dentro de este tema, como tú bien has dicho, que es el tema de la crisis financiera. Cuando hubo la guerra de Irak, costó muchísimo dinero, eso es evidente, y sumió al país en una crisis financiera que además ya venía alimentada por las desregulaciones que había hecho previamente George Bush de los sistemas de control de Wall Street, y estalló la famosa gran recesión en el 2008, que todavía la estamos padeciendo, es decir, todavía no ha remitido, ni mucho menos. Entonces, ¿qué ocurre? El mercado inmobiliario en Estados Unidos fue el primero en que empezó a resquebrajarse el sistema. Entonces, a mí, por ejemplo, me hace mucha gracia pues una película como Paranormal Activity, que también participaría de aquello que hemos hablado antes del metraje encontrado, la cual nos está explicando pues la historia de una pareja joven que no tiene, suponemos, mucho dinero, pero que consigue una ganga, una casa extrañamente barata. Eso es algo que ocurría en aquella época y luego pues con la llegada de la crisis las hipotecas se convertían en una trampa mortal. Y lo que le sucede a esta pareja, que están encantados con su nuevo hogar, es que no saben o desconocen de que hay un espíritu, hay una presencia fatal, perniciosa, demoníaca, que curiosamente pues convierte su casa en un infierno. Pero el problema no es que esté en la casa, es que lo traen ellos. No voy a desvelar más el argumento, no voy a hacer un spoiler, pero eso es una variante sobre el tema de las casas encantadas que se introduce precisamente en la época del post-OCS. Que el que está hechizado, el que está encantado, el que está maldito, no es tanto el espacio, la casa, la mansión, como las personas. Y eso, por ejemplo, en una serie que hace poco se pasó en Netflix, que es La Maldición de Hill House, quedaba perfectamente claro. La casa, evidentemente, era un detonante, era una especie de catalizador de los demonios y de las taras de la propia familia que ocupaba la casa. ¿Quieres probar el sabor de la mantequilla? ¿Quieres escuchar la linterna? Unos personajes habituales del cine de terror y que han vuelto a cobrar protagonismo en los últimos años son los zombies, los muertos vivientes. Uh-huh. ¿Es el zombie un monstruo politizado? Totalmente. De hecho, el zombie ha sido politizado, ha sido un monstruo político desde sus propios orígenes. Si me lo permites, te lo resumo en un minuto. Las primeras películas de zombies que en realidad pues eran películas de zombies sobre el zombie tradicional, el zombie del vudú, el zombie de las Antillas, eran una expresión extremadamente racista del miedo de toda una sociedad blanca en los años 30 y en los años 40, épocas de crisis, épocas de tensiones sociales, recordemos la Gran Depresión y el periodo previo al estallido de la Segunda Guerra Mundial, o por lo menos de que Estados Unidos se involucrara en ese conflicto. Pues lo que hacen es mostrarnos una cultura afroamericana desde un punto de vista totalmente negativo. Es una politización, podríamos decir, mucho más suave que la que vendrá después, si quieres, pero no deja de ser un cine que cuestiona las bondades o la necesidad de integrar a los afroamericanos en la sociedad estadounidense. Y el zombie se politiza definitivamente en 1968 con La noche de los muertos vivientes de George Romero, que es una película que además de estrenarse en un año muy, muy simbólico, que es 1968, es una película que recoge todas las tensiones culturales y todas las provocadas por la guerra del Vietnam. De hecho, la famosa secuencia final en que el protagonista, que además es un hombre de color, es el único hombre, el único personaje sensato, civilizado, que piensa con la cabeza para poder sobrevivir, precisamente es un negro, ¿no? Enfrentado a un montón de personajes blancos, que cada, a cual de ellos peor, ¿no? Desde muchos puntos de vista. Pues la partida de matadores de zombies que se topan con él recuerda mucho, pues eso, a las patrullas norteamericanas que iban por las selvas del Vietnam, pues a veces matando civiles inocentes sin ningún motivo. Es a partir de ahí donde se politiza la figura del zombie. Y en el caso del cine de horror norteamericano, pues 11S, pues es precisamente George Romero con La Tierra de los Muertos y Zack Snyder con El Amanecer de los Muertos, que es un remake concretamente de otra película de George Romero de 1978, Zombie, donde se empieza a mostrar el zombie como un elemento subversivo, como un elemento de crítica despiadada hacia una sociedad de consumo, hacia una sociedad clasista, hacia una sociedad militarizada que realmente es incapaz de contener una crisis como la que se desata en el momento en que los zombies toman la calle. Bueno, me ha venido a la mente al hablar de la discriminación racial en Estados Unidos, Déjame salir, donde se hace una crítica bastante evidente al racismo de la sociedad estadounidense y donde además nuevamente el terror viene de quien menos te lo esperas, ¿no? En este caso, la más estereotipada clase media blanca acomodada, ¿no? En este sentido, el cine de terror, efectivamente, sí, el cine de terror permite realizar este tipo de frescos de la sociedad estadounidense, mostrar temas tabú y plantear un análisis crítico sin caer en el panfleto, como podría caer quizás otro género. Yo siempre he pensado que el cine norteamericano es un cine extremadamente politizado desde sus orígenes. Piensa que una de las películas clave para definir la gramática cinematográfica, que es El Nacimiento de una Nación, es una película pro Ku Klux Klan. Sí. Hay que decir, para que los oyentes lo tengan claro, su director, David Wong Griffith, que el propio Orson Welles lo definió como el padre del cine, porque todo lo que vemos hoy en una película a nivel narrativo, incluso a nivel de tipos de plano, de montaje, lo inventó él. Posteriormente vendrían los soviéticos y lo acabarían de perfeccionar, pero la narrativa cinematográfica tal como la conocemos hoy es un invento de este hombre, de un talento impresionante. Era un racista, y era un racista porque era un caballero del sur cuyo padre había sido capitán de la caballería de Jeb Stuart, o sea, su padre había combatido a favor de los confederados. Entonces él tiene una visión muy negativa de la guerra y de la posguerra. Entonces siempre ha sido un cine politizado. Lo que pasa es que los norteamericanos rechazan frontalmente ese cine político que nosotros hacemos en Europa, abordando directamente los temas. Ellos lo siempre necesitan acompañarlo de algo o encapsularlo dentro de un género. Por ejemplo, pensemos en películas de los años 70 tan interesantes como Todos los hombres del presidente o como El último testigo, ¿no? Películas que hablaban de la paranoia política, de desconfiar del gobierno, de las mentiras del gobierno, e incluso de que la sociedad norteamericana se había convertido en una especie de sociedad parapolicial donde todo el mundo estaba vigilado, donde no había libertad de expresión. Bueno, pues en el fondo son thrillers, son películas de intriga, son películas de misterio. Son películas que puedes disfrutar perfectamente una tarde o una noche en tu casa, pero a la vez son películas que te hablan de política y te lo hacen desde un punto de vista muy agresivo, a veces también muy reflexivo, y que no está puesto el discurso, las inquietudes del director o de los autores en primer término. Están adobados con esos elementos de género, ¿no? Y se podía hacer cine político, y se ha hecho siempre cine político en Estados Unidos, con películas bélicas, con películas de ciencia ficción, con melodramas. Los melodramas de un gran director como Douglas Sirk, películas como Escritos sobre el viento o similares, son películas que analizan de una manera despiadada la clase media y alta americana de aquella época, sus taras, sus vicios, sus problemas, que algunos de ellos siguen estando presentes. Eso es lo que ha hecho siempre el cine norteamericano. Y como tú bien has dicho, y lo comparto plenamente, eso permite que haya un discurso mucho más rico en matices, en apuntes, en contradicciones, ofreciéndote diversos puntos de vista a la vez, y que pueden incluso llegar a confundirte, pero que creo que están siempre muy bien definidos. Y sobre todo, algunas de ellas, algunas, no todas, evidentemente, pues lo que hacen es proponerte puntos de vista sobre lo que pasa a tu alrededor mucho más interesantes que algunas películas, pues como más graves, más serias o más pretenciosas, ¿no? Y el cine de terror, tradicionalmente, sobre todo, ya te he dicho, desde finales de los años 60, exceptuando épocas muy puntuales, ha sido uno de los pioneros en si nos olvidamos a Rob Zombie, de músico de metal industrial a cineasta de género de terror en este siglo XXI. Y bueno, el capitán Spaulding de la Casa de los Mil Cadáveres protagoniza la portada del libro El Imperio del Miedo, ¿no? El capitán era inevitable. Inevitable, ¿no? Sí, porque bueno, para describir los que no hayan visto la película o la propia portada del libro, ¿no? El capitán Spaulding es una especie de tío Sam enloquecido, ¿no? En forma de payaso. A través del cual entiendo que Rob Zombie nos muestra también un poco el lado más oscuro, ¿no? del American Way of Life, un poco también. Sí, de hecho es que yo creo que Rob Zombie no cree en el American Way of Life. Uno de los elementos más interesantes de su remake de Halloween, para mí al menos, es el hecho de que así como John Carpenter... monstruosidad norteamericana la convirtió en un ente metafísico, sobrenatural, en la figura de Michael Myers, a pesar de que tanto uno como el otro comparten el mismo punto de vista crítico sobre lo que es Estados Unidos. En el caso de Rob Zombie tiene el atrevimiento, la osadía, y creo que se sale bastante bien, de mostrarnos la infancia de Michael Myers dentro de una familia de white trash, de basura blanca. Los cuales no viven el sueño americano, sino lo que viven es la pesadilla americana. Y él tiene muy claro en qué país vive y qué tipo de sociedad pues se ha ido creando en los últimos 30 o 40 años. Rob Zombie desata una visión extrema del terror y reinventa una leyenda. Halloween, el origen. A partir partir de aquí, pues bueno, él es un auténtico experto en la cultura popular norteamericana y más concretamente en la cultura terrorífica, en las leyendas no solamente urbanas, sino también en el conocimiento de ese universo macabro lleno de rednecks, de gasolineras, de carretera, de destartalada, de freak shows, de personajes absolutamente demenciales, pero muy, muy, muy reales, que además entroncan con la tradición del western, del western más sórdido, de las leyendas norteamericanas fundacionales más terribles. Y él consigue pues una especie de collage, muy bien tramado todo ello, eso es evidentísimo, y sobre todo muy, muy pesimista, de la sociedad yanqui, pues a través de historias como la de la Casa de los Mil Cadáveres, donde él lleva los límites de la exageración y del gran guiñol, pues el tema de las familias de psicópatas, estilo Matanza de Texas, o cómo es capaz incluso en Los Renegados del Diablo de coger esos mismos personajes, insertarlos en un territorio más realista, en un mundo más realista, y convertirlos en personajes incluso hasta entrañables, hasta conmovedores, porque el sistema, la justicia, los sheriffs son mucho más brutales que ellos mismos. O esa película absolutamente satánica que es Lords of Salem, que bueno, lo que está intentando decirnos es que las religiones primitivas, el folk horror, no ha muerto, y que esas religiones primitivas pues son una opción a los telepredicadores y a los rezos estos matutinos que hacen en la Casa Blanca semanalmente, pues mucho más interesante y mucho más satisfactoria. Es un auténtico terrorista contracultural, Rob Zombie, y creo que su cine es una parte muy complementaria, no se pueden tener una cosa sin la otra, de su propia música. Antonio, muchas gracias por traernos El Imperio del Miedo, el cine de horror norteamericano post-11S. Pues muchísimas gracias a vosotros por haberme dejado llevarlo, y espero que los lectores y los oyentes disfruten del libro y puedan como mínimo aprender un par de cosas, o por lo menos compartir mi entusiasmo y mi interés por este tipo de cine. Semana hemos hecho un pequeño fresco de los problemas y conflictos de la sociedad estadounidense en las últimas décadas a través del cine de terror. Porque el cine, sobre todo el bueno, siempre esconde más de lo que pueda parecer. Bueno, qué leches, todo el cine, también el blockbuster, el cine de evasión, nos puede contar muchas cosas, como vimos cuando hablamos de la Canon Film. Pero hoy tocaba reivindicar el cine de terror, que a veces, desde los márgenes, se atreve a escarbar más profundo y nos engaña para que nos miremos en el espejo. ¿Quieres probar el sabor de la mantequilla? Que no quiero mantequilla. Y súbete los pantalones de una puta vez. A lo que iba, lo de mirarse en el espejo. Es como eso de las pajas y los ojos. Las pajas y las vigas, ya me entendéis. Al final es interesante ver qué está o puede estar detrás de los relatos que nos cuentan. Aquí termina esta noche de monstruos, los monstruos más peligrosos y terroríficos. No olvidéis mirar en el armario antes de apagar las luces. No olvidéis cerrar bien la puerta antes de acostaros. No sea que recibáis una visita inesperada.